llegamos a este día tan esperado, preparado con este novenario, este camino que han hecho como comunidad, como parroquia, para llegar hoy y celebrar sus fiestas patronales. Celebrar a María, la madre del Salvador y nuestra madre. La parroquia está bajo su cuidado, Santa María. Y qué hermoso terminar este novenario, celebrar nuestras fiestas patronales, poniendo nuestra mirada en la familia. Tema que resulta de haber elegido para este novenario, empezar a profundizar, a reflexionar un poquito sobre este regalo que nos ha hecho Dios, que es este documento llamado Aparecida, documento que nace de todo un caminar de la Iglesia en este continente, documento que nace de la reflexión de un grupo numeroso de obispos, sacerdotes, laicos, reunidos en el mayo de este año en Aparecida, en Brasil. Ustedes han elegido como reflexión de este novenario los capítulos, algunos capítulos de este documento. Y justamente el noveno capítulo es la familia, que entra en esta tercera parte del documento. Tercera parte donde se nos invita a descubrir que ser cristiano, ser discípulos de Jesús, ser amigos de Jesús, ser elegidos de Jesús, nos lleva a una manera de actuar, nos lleva a ser, a vivir de una manera determinada en el mundo. Y en esta tercera parte del documento que empezamos a reflexionar el viernes, se nos invita en este día, como discípulo de Jesús, creer en la familia, defender la familia, amar la familia. Y hay tantas razones para unir este ser discípulos de Jesús, ser cristianos y amar la familia. Esta reflexión de Aparecida no quiere agotar el tema, porque si no tendría que escribir muchas y muchas páginas. Solamente vuelve a recordar algunas cosas sobre la familia. Y por eso dice: la familia es uno de los tesoros más importantes para nuestro pueblo, nuestro continente, y es patrimonio de la humanidad entera. Y enseguida vuelve a recordarnos qué es la familia. Dice: la familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio entre un varón y una mujer, y es signo de Dios, del amor de Dios para la humanidad. Qué hermoso descubrir que la familia nace de Dios, que la familia se funda en el sacramento del matrimonio, sacramento del matrimonio que es el signo visible del amor de Dios, La familia nace del amor de Dios. Se sostiene en el amor de Dios. Su modelo es el amor de Dios. No se puede pensar la familia sin Dios. Qué hermoso que justamente nuestros obispos reunidos en Aparecida vuelven a recordarnos esto. Cuidar de la familia es abrir la familia a Dios. Abrir la familia a Dios. No se puede pensar una familia sin Dios. Porque la familia nace de Dios. Y la familia camina solamente si deja que Dios la envuelva, que Dios la sostenga, que Dios la ilumine, que Dios la oriente. Y la familia camina hacia Dios. Por eso, también en este documento se nos muestra que cuando pensamos en la familia tenemos que mirar a Dios, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí se espeja la familia, allí se orienta la familia. El Papa Benedicto XVI, al inaugurar esta gran reunión en Aparecida, regaló a la Iglesia que camina en este continente un tríptico, es decir, como un cuadro con tres caras. En la cara principal está Jesús resucitado, rodeado de muchos rostros de personas de distintos color de piel, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida para todos. Y en la parte superior está el Padre y el Espíritu Santo. Y después en los costados del tríptico hay distintas imágenes. La primera es la boda de Caná, la familia. Cristo resucitado quiere iluminar la familia. Qué linda elección, qué linda coincidencia haber puesto el primer cuadro al lado de Jesús, la Sagrada Familia. Después siguen otros, por ejemplo, la elección de los discípulos, de los primeros sacerdotes, primeros apóstoles. Pero si no hay familia, tampoco hay vocaciones. Después está la multiplicación de los panes. Denle ustedes de comer. Como este mandato de Jesús de cuidar de los hambrientos, de los que sufren. Mandamiento que tenemos que aprender en la familia. En la familia es donde se aprende a compartir. Después, pasando al otro lado del tríptico, hay también tres cuadros. El primero de arriba es los discípulos de Emaús. Encontrarse con Jesús en la palabra, en la Eucaristía. La primera escuela que nos enseña a encontrar a Jesús en la palabra, en el catecismo, en la Eucaristía, tiene que ser la familia. La parroquia viene a ayudar a la familia a través de los catequistas, a través de los grupos. Después sigue el cuadro de Pentecostés. La Iglesia reunida recibe el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la primera Iglesia que abre al niño al Espíritu Santo? La familia, cuando pide el bautismo. En el bautismo, el Espíritu Santo ya entra en nuestra vida. Y el último cuadrito de los tres de ese lado es los discípulos evangelizando. La iglesia misionera. Y después en la parte superior hay dos rostros. De un lado, dos santos de Latinoamérica. Santo Toribio de Mogrovejo, un obispo, y Santa Rosa de Lima, una joven. Jesús nos santifica, pero el camino de la santificación pasa por esa familia que nos dio la vida, por esa familia en la cual fuimos descubriendo dónde Dios nos llamaba, por esa familia que nos enseñó a compartir, por esa familia que nos abrió el oído a escuchar a Dios, nos abrió el corazón a Jesús, por esa familia que nos abrió al Espíritu Santo, y por esa familia que nos largó a la vida para ser misioneros. Qué hermoso esta idea de Dios, que la vida nazca en una familia, la vida crezca en una familia. No solo la vida física, sino la vida total, la vida espiritual, que el ser humano se vaya realizando desde la familia. Por eso, en esta fiesta patronal le decimos a Dios, bendice nuestras familias. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que sueñen en lo hermoso que es una familia. Bendice nuestras familias para que nuestra iglesia sea cada día más santa. Bendice nuestras familias para que en nuestra iglesia no falte nunca sacerdotes y religiosas que justamente nacen de la familia. Y por eso nuestro obispo, después de hablar de la familia, empieza a hablar de los niños, que son un don de Dios. Por eso rechazar a un niño, no cuidar a un niño, es como darle la espalda a Dios. Después habla de nuestros adolescentes y jóvenes, y qué lindo, porque nuestros obispos los ven con mucha esperanza, mirando todas las riquezas que tienen nuestros adolescentes y jóvenes, y que si a veces no las explayan, no las desarrollan, es porque nosotros los adultos no sabemos acompañarlos. Después, siempre en ese capítulo, nuestros obispos hacen una reflexión de los ancianos, de nuestros abuelos. Y dicen, los niños y los ancianos son el futuro del mundo. Porque el niño es la esperanza, pero también el anciano es la transmisión de la sabiduría, de la experiencia. Por eso esta invitación a gozar, a cuidar de nuestros ancianos. Después sigue hablando de la mujer en la familia, su rol de madre, su rol de constructora de la sociedad y de la iglesia. La mujer, con todos los dones que tiene, es un regalo para la familia, para la sociedad, para la iglesia. Después algo bonito y algo nuevo que yo nunca había leído en ningún documento de la iglesia. Nuestros obispos hablan del rol del hombre en la familia como esposo, como papá, en la sociedad. Y como cerrando toda esta reflexión, hay todo un tema sobre la cultura de la vida. Amar la vida, luchar por la vida, ver la vida como un don de Dios, Por eso hay una advertencia grande en el documento a todos nuestros hombres que tienen que legislar, a todos nuestros gobernantes, a todos aquellos que trabajan en el mundo de la salud, su gran responsabilidad frente a la vida, desde el seno materno hasta la ancianidad. Que nadie se atreva a decirle no a la vida, desde el inicio hasta el final. Y ya uno quisiera que este capítulo terminara y todavía nuestros obispos hacen una reflexión más. Cuidar este mundo, porque la vida humana necesita de este mundo. Cuidar el agua, cuidar la tierra. ¡Qué gran responsabilidad! Esta creación tan hermosa de Dios, ¿cómo la vamos a dejar a las generaciones futuras? Cuidar, cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar la tierra. Y siempre atentando contra la vida y por lo tanto atentando contra la familia, atentando contra los niños, contra los jóvenes, contra la mujer, contra el hombre, contra la cultura de la vida, contra la naturaleza, está ese afán de tener, de poseer, de no importarle el otro, de usar al otro. Por eso que en muchos momentos de esta reflexión, nuestros obispos nos advierten: cuidemos de dejarnos ganar por el egoísmo, por el afán de poseer, de tener cosas, de acumular, porque todo eso atenta contra lo más hermoso, la vida, la familia, la unión de los esposos, los hijos, nuestros abuelos. Y para que todo esto no nos atrape, constantemente tenemos que volver a abrir nuestras vidas a Dios. Porque donde entra Dios, entra la luz, entra la verdad, entra el amor. Si cerramos nuestra vida a Dios, vamos destruyendo lo más hermoso, porque lo más hermoso viene de Dios. Este hermoso canto que a veces cantamos, la familia que reza unida, permanece unida, permanece unida, y la bendice Dios. Rezar es abrirnos a Dios. Si Dios entra, la familia camina. Si Dios entra, también la familia tiene fuerza para enfrentar las dificultades que no faltan. Una enfermedad, un desencuentro. Si entra Dios, hay fuerza, hay perdón, hay esperanza. Por eso, abrir nuestras familias a Dios. Anoche, reunido con un grupo de jóvenes de la parroquia, le decía que este documento de Aparecida nos marca como algunos caminitos para garantizar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros grupos. Y por un lado nos habla del amor a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el pan de cada día en nuestras familias. Y yo le contaba de tantas cosas que tengo que agradecer a papá, a mamá. Una de ellas es su amor a la palabra de Dios. Papá, antes de comer, siempre nos leía un pedacito de la palabra de Dios. Nosotros estábamos todos alrededor de la mesa, paraditos, como todo niño, con ganas de comer. Y quietito ahí esperando que papá termine de leer la palabra de Dios. Nuestros obispos aquí nos invitan a a que Dios esté siempre presente alimentando nuestra vida con la palabra de Dios. Felizmente creo que no hay ninguna familia hoy que no tenga la Biblia o los evangelios en casa. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿nos alimentamos con la palabra de Dios? Yo he conocido familias que entro en casa y veo en un lugar de privilegio la Biblia. Y no una Biblia cerrada, sino abierta. Quiere decir que la familia la lee. Alimenta su vida con la palabra de Dios. Los obispos también nos señalan otro camino. No nuevo, pero es lindo recordarlo y no olvidarlo. La misa semanal. Esta mesa tiene siempre un lugar para cada uno. Como la mesa de casa, para una madre no hay mayor alegría ver sus hijos sentados a la mesa. Y cuando falta alguno, siempre queda una silla vacía. También la mesa de la misa nos espera todos los domingos. La familia tiene que alimentarse de la Eucaristía. Esa Eucaristía que da fuerza, que transforma la vida. Y también los obispos nos marcan que para tener siempre a Jesús presente, iluminando la familia, nuestra vida, nuestras familias, tiene que tener un amor de predilección por los más pequeños, por los más sufridos, porque Jesús se hace presente en ello. La familia que pone todo su cariño en un enfermo, que pone todo su cariño en un anciano, en un vecino que es pobre, esa familia siempre tiene mucha luz, mucha paz, mucho amor, porque tiene a Dios. Porque Dios se manifiesta en lo más pobre. En el día de las bodas, del casamiento, hay una oración muy hermosa al final, que dice a los esposos recién casados, que los pobres, los desprotegidos, siempre tengan un lugar en la vida de ustedes. Y que al final de los días, ellos los reciban en las mansiones del cielo. Qué hermoso cada familia tenga siempre un amor de predilección por los pobres. Y esto lo estoy diciendo justo en este domingo, donde celebramos las colectas Más por Menos, donde buscamos compartir un poquitito con los que tienen menos. No queremos que se reduzca a un día al año o a dos días al año, sino todos los días compartir. Recuerdo de pequeño, por ejemplo, cuando iba a misa, papá me daba una moneda para poner en la colecta. Como queriendo educarme de pequeño que había que compartir con los que tienen menos. Y a mí nunca se me iba a ocurrir decir, papá, esa moneda la puedo guardar para comprar caramelo. Ni siquiera se me ocurría, porque había descubierto qué lindo renunciar a algo que uno le gusta para poder ayudar a otro que necesita menos, que necesita más. De pequeño recuerdo, mamá hacía la comida para toda la familia y separaba un poquito para un abuelito que vivía allí. Y siempre nos mandaba a alguno de los hijos a llevar la comida al abuelo. Yo creo que lo hacía de propósito, como enseñándonos a no encerrarnos en nuestro pequeño mundo, sino aprender a compartir con los que más sufren. Estas son algunas de las insistencias que esta reflexión de Aparecida nos propone, para que Jesús siempre esté presente en nuestra vida, en nuestra familia, y así siempre en nuestra vida haya mucha luz, mucha esperanza, mucho amor. En nuestras familias, mucha luz, mucha esperanza, mucho amor. Aparecida nos ofrece algunos de estos caminitos. Ojalá los aprovechemos, los gustemos, los recorramos. El camino de alimentarnos con la palabra de Dios. El camino de vivir la Eucaristía semanal. Y el camino del amor a los más pequeños, a los más sufridos. Pensemos en los enfermos, pensemos en los ancianos, pensemos en los pobres. En este día, en estas fiestas patronales, le pido a María, nuestra Madre, que bendiga a nuestras familias, que haga que en nuestra familia nunca falte Jesús. El Evangelio nos hablaba de este ejemplo de aquel que empezó a construir una torre y la dejó a medio terminar, o aquel que salió a la guerra y no calculó sus fuerzas. ¿Cuántas familias quedan en el camino? Y yo creo que quedan en el camino porque no se alimentan de Dios. La familia sin Dios no existe. Pidámosle a María que siempre su Hijo Jesús esté presente en nuestras familias. Y entonces sí, nuestras familias caminarán, aún en todas las dificultades que existen. Existieron siempre, existen y existirán. Pero con Dios siempre hay una puerta que se abre, una esperanza, una solución, mientras vamos caminando hacia la eternidad, hacia el cielo, donde viviremos esta experiencia de la gran familia de Dios, que goza para siempre de la vida eterna.